como te amé. Me pasé de la cuenta. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. La voz que acabamos de escuchar es la de la ecuatoriana Mireya Levy, concretamente guayaquileña, y que, bueno, desgraciadamente murió en el año 2012, ¿verdad? Y la canción que escuchamos se llama Me pasé de la cuenta. Mireya Levy, en varias oportunidades y en los últimos años, representó al país en festivales internacionales de bolero. Y como les decía, pues ya murió a causa de un paro cardíaco en la ciudad de Guayaquil. Esto fue un 22 de abril del año 2012. Vamos a seguirle escuchando en la siguiente canción. Todavía mi corazón entero yo te traje y tú solo me diste un porcentaje. Así como mi vida puedo darte, tú guardas para mí solo una parte. Ay, de todos los suspiros que escapan de tu boca, qué poca comisión la que me toca. Yo sé que aparecí tarde en tu vida. No puedo pretender que de tu ayer no quede ni una herida. Así como el recuerdo irá pasando, así mi porcentaje irá aumentando. Ay, así será mi suerte. Prefiero hasta la muerte tener un porcentaje y no perderte. Así como mi vida puedo dar, guardas para mí solo una parte. Ay, de todos los suspiros que escapan de tu boca, qué poca comisión la que me toca. Yo sé que aparecí tarde en tu vida. No puedo pretender ayer no quedé ni una herida. Así como el recuerdo irá pasando, así mi porcentaje irá aumentando. Ay, así será mi suerte. Prefiero hasta la muerte tener un porcentaje y no perderte. Ay, así será mi suerte. Prefiero hasta la muerte tener un porcentaje y no perderte. La voz de la guayaquileña Mireya Levy en nuestro programa. En los escenarios se caracterizó por interpretar boleros, género que consideraba ideal para su timbre de voz, como la estamos escuchando, y expresar los sentimientos como siempre se hace a través del bolero, bueno, y de otros géneros también, pero en especial el del bolero. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. La verdad es que no encuentro, es increíble, pero en las páginas que tenemos en internet sobre cantantes ecuatorianos, casi nada se dice. Yo comentaba también antes con el compañero Daniel aquí Digo, qué barbaridad. Por ejemplo, cantantes de boleros ecuatorianas, mujeres, hombres hay un poquito más. Hay poca información en el internet de Patricia González, sí, de Mireya Levy, casi nada, de Beatriz Gil, ya lo vamos a ver, también de María Esther Boven, me parece que ella es de Quevedo. Bueno, y otra cosa curiosa es que la mayoría de quienes interpretamos boleros no son de la sierra, somos de la costa. Pero bueno, ahí está el paréntesis al que me iba a referir. Es algo que encontré que me parece interesante, y es la representación y estereotipos de las mujeres en los medios de comunicación de nuestro país. Este es un estudio realizado por una economista llamada Denesi Trujillo, concejala del municipio de Quito, y entre otras cosas dice que como resultado del análisis, la participación de las mujeres en los medios de comunicación refuerza el concepto predeterminado de belleza, imagen que las vinculan a roles históricamente relacionados con lo femenino. Además, a las mujeres se las relaciona socialmente con la tragedia y el delito, pero pocas veces con la violencia que viven por su condición de género, o sea, por el hecho de ser mujeres. Ya sabemos que en el país también hay una tasa bastante alta de homicidios, ¿verdad? O femicidios, como se llama ahora, de la parte de las parejas de los hombres hacia sus mujeres. Uno de los objetivos de ese trabajo era el de constituir una red de profesionales de la comunicación orientada a aplicar contenidos mediáticos con conceptos de justicia de género. Bueno, pues y la gran paradoja de este siglo XXI es que las mujeres siguen siendo noticias fundamentalmente como sujeto negativo, es decir, como víctima de alguna agresión, ya sea física, sexual, psicológica, política, etcétera. Pero también sería interesante decirle a esta señora de Messi que bueno, que en cuanto a imagen y presencia realmente en los medios de comunicación, es a través de la televisión. Sería bueno que se meta también en radio, ¿verdad? Quizá exista otro tipo ya no es el estereotipo que se ve en la televisión, sino mujeres reales, de verdad. Vamos con más de Mireya Levy. Usted se atrevió a besarme un día y hasta me ofendí. Pero le confieso que después de hacerlo, yo me arrepentí. Tal vez fue el sabor de su boca en mi boca, su respiración agitada o nerviosa, pero me sentí distinta, me sentí mujer. Soñé con usted sin remordimiento y hasta me entregué. Y aunque tengo miedo de sentir de nuevo, me atrevo a creer que tengo derecho a sentir ese beso, que se despierten en mí los deseos. Por eso me atrevo a pedirle de nuevo, béseme otra vez. Béseme, béseme otra vez. Que yo le prometo no decirle nada la próxima vez. Que tengo derecho a sentir ese beso, que se despierten en mí los deseos. Por eso me atrevo a pedirle de nuevo, béseme otra vez. Béseme, béseme. próxima vez. Y bueno, pues es la voz de Mireya Levy en Bésame otra vez. Les decía que poco se conoce, y sobre todo entre lo que tiene que ver entre intérpretes de la costa, de la sierra, del oriente, qué sé yo, desconocemos totalmente, ¿verdad? Desconocemos a los intérpretes, a los cantantes, es una lástima. Quizá lo que más se conoce es el rock, grupos de rock, entre Guayaquil, Quito, Manabí, qué sé yo, Cuenca, ¿verdad? Pero el resto en otro género, no, lastimosamente. Pero bueno, vamos a continuar con Mireya Levy, esta guayaquileña, como les dije, desaparecida ya en el año 2012. Sorbo a sorbo tu mirada angelical, y recibo de tu aroma esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van, y me muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso con matiz de una emoción. Acabando el trago, sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías en esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí, y yo abrazada en ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que no puede estar sin ti. Absorbes el espacio, despacio me haces tuya, huye el orgullo en mí. Y es que no puedo estar sin ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías en esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí, y yo abrazada en ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que yo no vivo ni un momento ya sin ti. Absorbes el espacio me haces tuya, huye el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti. Mireya Levy y Por debajo de la mesa. Aquí otro pequeño paréntesis, ¿verdad? Es una poesía muy cortita, escrita por María Paz Yepes, y que la tituló Amigas por siempre. Y dice: mi amiga es amistosa y agradecida, es buena y divertida. Ella es chévere, feliz y responsable. Esa niña es original y la más amigable. Me ayuda si tengo problemas, me levanta si estoy caída, me anima cuando estoy triste, y siempre está conmigo. Quiero que ella sepa que nunca la dejaré. La ayudaré por siempre y también la animaré. Una poesía dulce, cortita, de una chiquilla llamada María Paz. Yepes, y bueno, pues les decía sobre Mireya Levice, que tenía amistad con algunas cantantes de allá, de Guayaquil, ¿no? Y en el medio era muy, muy querida, ¿verdad? Ella había sobrellevado un cáncer de mamas que le afectó primero un seno, luego el otro, y bueno, según fuentes allegadas, se propagó al hígado. Sus restos en ese entonces se velaron en la sala 3 del cementerio Parque de la Paz, ¿verdad? Y luego fue cremada, les recuerdo, 22 de abril del año 2012. Terminamos esta pequeña parte con Mireya Leví, escuchándola en esto que se llama Extrañándote. Al recordar aquel lugar por siempre amado, para mi mal, veo un adiós. Ahora sola en mis fantasías, presiento que estás extrañando mi amor, extrañando mis besos, escuchando mi voz. Olvidar y no puedo, yo debí ya dejar de pensar, más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar. Thank you. Mire, ya le dije, antes de continuar con más cantantes ecuatorianas, nos vamos a una pausa. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará la comedia Pareja Abierta, interpretada por Valentina Pacheco y Manolo Morales en el Patio de Comedias en Quito. El conflicto estalla en esta pareja cuando él se entera que ella está saliendo con otro hombre. Lo irónico del caso es que fue él quien propuso convertir su matrimonio en una relación abierta y sin estereotipos. Internacionales. Asunción. El Congreso paraguayo realizó este lunes un homenaje a destacados artistas de ese país en su sede Asunción. Reconoció en vida a los artistas Berta Rojas, Laura Márquez, Margarita Irún, Marilyn Candia y Ticio Escobar, quienes se han destacado en la promoción de las manifestaciones artísticas de su país. Los homenajeados pasarán a formar parte de la galería Maestros del Arte, una exposición permanente de fotografías y biografías de artistas paraguayos destacados, que se exhibe en el Centro Cultural de la República El Cabildo, en esa capital. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Esto es Los Hijos del Bolero. Y de Mireya Levy vamos a hablar un rato de Beatriz Gil, pero para llegar a hablar de esta cantante, la guayaquileña, también nos remitimos un poco a sus orígenes y vamos a hablar de su madre, Beatriz Parra, hija del doctor Antonio Parra Velasco y de la periodista Dora Durango López. Beatriz Parra empezó sus estudios musicales en el Conservatorio Neumane de la ciudad de Guayaquil. A los 16 años destacó como cantante lírica y le asignan roles como la duquesa Carolina de la zarzuela Luisa Fernanda. A los 19 canta el rol protagónico de la zarzuela Marina bajo la dirección del maestro español Carlos Arigita. Y bueno, ¿qué más les puedo contar de esta mujer que fue muy importante realmente, ¿no? Tuvo una única hija, llamada Beatriz Gil. Así que la vamos a escuchar en este bolerazo. ¿Qué sabes tú? sabes nada de la vida. Tú no sabes nada. La voz de Beatriz Gil, como les decía, otra guayaquileña. Una linda voz, una voz lírica. Ella al principio cantaba, lo que se refiere a óperas, a zarzuelas, pero después se decantó por la música popular, como la estamos oyendo en este momento. Y vuelvo a repetir, poco se encuentra en el internet con datos de las cantantes o de los intérpretes ecuatorianos en general. Es una pobreza que da lástima. Algo tengo por aquí, algo de lo que le gusta a Beatriz Gil, ¿verdad? Por ejemplo, que es adicta al chocolate, defensora de la libertad, le desagrada que le muevan las cosas de su sitio, le encanta Europa, y bueno, entre otras cosas, ella ha interpretado todo este tiempo música popular. Vamos a escucharla en un pupurrí de valses peruanos. Llevaste todo, el poncho y la guitarra, el verso, la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta y el cielo que ahora pisas, rodeada de tus hijas que ansiaban oír tu voz. Aquí se han marchitado las rosas de tu pelo, aquí ya no hay aroma, se los llevó tu adiós. Cielo nos devuelva a Chabuca enamorada del puente, la Alameda, del río y de la flor. Déjame que te cante Chabuca limeña, con versos de tu alma, con sones de mi tierra. Déjame que te diga Chabuca limeña, que se quedó llorando. Que sea Fulgarube, me acurrucaré a tu espalda sobre tu poncho de lino y en las cintas del sombrero. Quiero ver los zapatos que he guardado para ti cuando a la gruta me lleves desde tu sueño logrado, que es tu caballo de paso, aquel del paso peruano. Vamos amarraditos dos espumas y terciopelo, yo con mi recrujir de almidón y tu serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni tu bastón. Dicen que no se estila ya más ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo bajo el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor y a trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, yo sé que no se estila que te pongas para cenar claveles en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, el verso, la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta y el cielo que ahora pisas, rodeada de tus incas que ansiaban oír tu voz. Aquí se han marchitado las rosas de tu pelo, aquí ya no hay aroma, solo se llevó tu adiós. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada del puente a la Alameda, del río y de la flor. Déjame que te cante Chabuca limeña, con versos de tu alma, con sones de mi tierra. Déjame que te diga Chabuca limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. La voz de Beatriz Gil en nuestro programa. Tengo que agradecer este material que tengo a mi amiga Ivonne Aquín, guayaquileña, que tiene, bueno, pues discos con estas intérpretes del Ecuador, ¿verdad? Porque, repito, no es nada fácil encontrar algo sobre ellas en el Internet. Bueno, pues vamos a seguir un poquito más con esta cantante, Beatriz Gil, ¿verdad? Ella, como les dije, está interpretando diferentes géneros, como tangos, boleros, también canción latinoamericana, ¿verdad? Vamos a escuchar esto que se llama Pequeña. Y la luna se va donde nadie ha llegado, ni puede llegar, donde juegan conmigo los versos en flor. Tengo un nido de plumas y un canto de amor. Tú que tienes los ojos bañados de luz y empapadas las manos de tanta inquietud con las alas de tu fantasía, me has vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. La luna, que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón. Y bueno, pues esta era la canción Pequeña interpretada por Beatriz Gil, y como no puede ser de otra manera, vamos a escucharla también cantando Pasillo. En este caso se trata de Ojos. No sin antes decirles que ella lleva cantando alrededor de 23 años. Y la tristeza los torturó. tiernos, serenos, ojos apasionados, ojos llenos de misericordiosa pesadumbre. Apacibles, mansos y piadosos, como dos silenciosas oraciones. Y que vieron a lo largo del camino todas las injusticias del destino, todas las injusticias del destino, y la fuga de muchas ilusiones. Bueno, pues era la voz de Beatriz Hill en nuestro programa de hoy. El día de hoy ha estado dedicado realmente a voces ecuatorianas, a voces femeninas ecuatorianas. En otros programas yo ya he hecho con las voces de los intérpretes varones, ¿verdad? Y como aperitivo nos vamos a ir con algo de María Esther Boven, que espero que pronto esté aquí en nuestro programa. Y esto es lo que canta esta mujer. Bueno, tengo que decir antes que nada que ella es de pasaje, la María Esther Boven, y denominada la Alondra de Ecuador. Mirando cosas viejas, hallé un poema en una servilleta casi borrado. Eran solo unas líneas, era mi letra, y estaba dedicado al hombre que yo amo. Los versos eran tristes y malogrados, leía, me ahogaba en llanto. No me acostumbro, no, no me acostumbro. Todavía al acostarme lo recuerdo, y al despertar amor, tiemblo de miedo, al descubrir que solo estaba en mi sueño. No me acostumbro, acostumbro. Hice mil cosas para comenzar de nuevo. Dejé de frecuentar amigos en común, pero me siento que estoy presa en aquel tiempo. Mirando cosas viejas, ¡gracias! acostumbro, no, no me acostumbro. Todavía al acostarme lo recuerdo y al despertar, amor, tiemblo de miedo. Tiempo. No me acostumbro, es el nombre de esta canción. Y les decía un abre boca para el próximo programa que tendremos con María Esther Boven, nacida en Pasaje, provincia de El Oro. Y un padre muy importante, músico con una voz estupenda. Me refiero a Lucho Boven. Pero bueno, ya les contaré. Los dejo con la voz nuevamente de María Esther Boven. Hasta un nuevo encuentro mañana. Por darme la oportunidad. Si te ofendí, lo siento. Amor, quiero que tengas la seguridad que soy sincera y que podría dar mi amor por ti por siempre. Gracias por darme la oportunidad. Si te ofendí, lo siento. Amor, quiero que tengas la seguridad que soy sincera y que podría dar mi amor por ti por siempre. No dude, no crea, no quieras aceptar mi fiel sinceridad. Quizás lo dude, no crea, no quieras aceptar mi fiel sinceridad. Gracias amigos por su atención y nos encontramos mañana, ya lo saben.